A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. Buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a este su programa llamado Sangre Viva. Ya saben, pueden sintonizarnos, estamos en vivo por radiocartón.com. El día de hoy tenemos un programa pues dedicado, ¿no? Que ya habíamos comentado anteriormente que íbamos a leer un texto más y leeremos después todavía más, pero de la autora María Luisa Bombal, de la cual ya habíamos tenido anteriormente la lectura de El Árbol, un cuento de ella, en el que está un poquito debatido el tema de si ella es una de las primeras autoras, ¿no? en América Latina en digamos como en traspasar, ¿no? O en quitar, por así decirlo, o borrar la línea de lo que es lo fantástico, ¿no? O lo real maravilloso, o lo, no sé, como lo llamen diferentes personas, ¿no? En el género de lo fantástico. Pero está ahí ella, ¿no? Presente con todos sus textos. El día de hoy tenemos una lectura de este otro texto, otro cuento de ella, llamada La Última Niebla, el cual les leeremos a continuación. Y pues para agradecerles también a todos ustedes que pues sintonizan semana a semana y que de alguna manera se ponen en contacto con nosotros, ya saben, en nuestras redes sociales estamos en Facebook como A Sangre Viva, poniendo en el buscador todo pegado a Sangre Viva y aparece la página del programa. Y estamos también en Instagram, en donde aparecen también ahí en el buscador como A Sangre Viva y aparece la página de A Sangre Viva Programa. Entonces ahí pueden ponerse en contacto con nosotros, ya saben que aquí el programa es un espacio abierto para todas las propuestas artísticas, culturales. Si traen un proyecto, pues no sé, de teatro, audiovisual, de música, alguna recomendación, críticas también. Si quieren mandarnos, si tienen la idea o la curiosidad o no sé, la facilidad incluso de mandarnos audios donde nos hablen de diferentes autores, algún texto, algo que hayan escrito incluso ustedes, sugerencias sobre temas artísticos, culturales que pues sucedan aquí en la ciudad o que, no sé, en algún punto de la historia del planeta que ustedes nos quieran compartir también y en el cual nosotros también podremos investigar y podrían participar o incluso venir al programa. Entonces, ya saben, el programa A Sangre Viva está abierto a todas estas posibilidades. Y el día de hoy, en el libro de regalo tendremos este libro que se llama Noche Frenética, que es de aquí del autor, el buen Jacobo, ¿no? El cual, pues, de alguna manera nos hizo el favor, ¿no? Hace poco de entregarnos un par de copias. Vamos a regalar una el día de hoy de su novela llamada Noche Frenética, de obviamente la gran editorial independiente cartonera que se llama La Fraternidad, La Fragata Negra. Entonces, eso es el libro que regalaremos el día de hoy. Estén atentos para ganarse el libro de regalo de esta semana, porque más adelante les diremos cuál es la pregunta para ganarse el libro del día de hoy. Entonces, pues sin más preámbulo, por así decirlo, comentarles también que el día de hoy pues no tendremos efemérides específicas, ¿no? Hay un montón de cosas que sabemos que pasan el día de hoy y que afortunadamente tendremos registro de ellas más adelante, pero sí queríamos darle su espacio a esta lectura de La Última Niebla, un cuento de María Luisa Bombal. Obviamente también tendremos en la sección música, ¿no? Tendremos algo de Alice Cooper, tendremos algo de Bon Jovi, debido a que pues entre efemérides, ¿no? Desafortunadamente ayer el bajista y fundador original de la banda de Bon Jovi pues fallece a sus 70 años, ¿no? Entonces, pues el día de hoy tendremos algo de Bon Jovi, tendremos también algo de Alice Cooper. Y pues, les repito, hoy tendremos libro de regalo de esta semana, que es la novela llamada Noche Frenética, de aquí el buen Jacobo con su editorial cartonera La Fraternidad, La Fragata Negra. Gracias, y pues comenzamos. La última niebla. No me sabía tan blanca y tan hermosa. El agua alarga mis formas, que toman proporciones irreales. Nunca me atreví antes a mirar a mis senos. Ahora los miro, pequeños y redondos. Parecen diminutas corolas suspendidas sobre el agua. Me voy enterrando hasta la rodilla en una espesa arena de terciopelo. Tibias corrientes me acarician y penetran como con brazos de seda. Las plantas acuáticas me enlazan el torso con sus largas raíces. Me besa la nuca y sube hasta mi frente el aliento fresco del agua. A la madrugada, agitaciones en el piso bajo, paseos insólitos alrededor de mi lecho, provocan desgarrones en mi sueño. Me fatigo inútilmente, ayudando en pensamiento a Daniel. Junto con él, abro cajones y busco mil objetos, sin poder nunca hallarlos. Un gran silencio me despierta, por fin. Advierto un tremendo desorden en el cuarto y me veo una cartuchera olvidada sobre el velador. Recuerdo entonces que los hombres debían salir de casa para no volver sino hasta el anochecer. Regina se levanta contrariada. Durante el almuerzo no cesa de protestar ásperamente contra los caprichos intempestivos de nuestros maridos. No le contesto, temiendo exasperarla con lo que ella llama mi candor. Más tarde, me recuesto sobre los peldaños de la escalinata y aguzo el oído. Hora tras hora espero en vano la detonación lejana que llegue a quebrar este inervante silencio. Los cazadores parecen haber sido secuestrados por la bruma. ¿Con qué rapidez la estación va acortando los días? Ya empieza a incendiarse el poniente. Tras los vidrios de cada ventana parece brillar una hoguera. Todo lo abraza una roja llamarada cuyo fulgor no consigue atenuar la niebla. Cayó la noche. No croan las ranas y no percibo tan siquiera el gemido tranquilo de algún grillo. Perdido en el césped, detrás de mí, la casa permanece totalmente oscura. Angustiada, entro al salón, prendo una lámpara, ahogo una exclamación de sorpresa. Regina se ha quedado dormida sobre el diván. La miro. Los rasgos parecen alisarse hasta las sienes. El contorno de sus pómulos se ha suavizado y su piel luce aún más tersa. Me acerco. Ignoraba que los seres se embellecieran cuando reposan extendidos. Regina no parece ahora una mujer, sino una niña muy dulce y muy indolente. Me la imagino dormida así, en tibios aposentos alfombrados donde toda una vida misteriosa se insinúa en un flotante perfume de cabelleras y cigarrillos femeninos. Vuelvo a salir para sentarme en la oscuridad, frente a la casa. Veo moverse luces entre los árboles. Bultos de los hombres avanzan con infinitas precauciones, trayendo grandes ramas encendidas en las manos a modo de antorchas. Oigo el jadeo precipitado de los perros. ¿Buena suerte?, interrogo con júbilo. ¡Maldita niebla!, rezonga Daniel por toda respuesta. Hombres y animales vienen a desplomarse, exhaustos, a mis pies. Se alinea delante de mí una profusión de alas muertas, de pobres cuerpos mutilados, embarrados. El amante de Regina deja caer sobre mis rodillas una torcaza aún caliente y que destila sangre. Pego un alarido y la rechazo, nerviosa. Mientras todos se alejan riendo, el cazador se obstina en mantener, contra mi voluntad, aquel vergonzoso trofeo en mi regazo. Me debato como puedo y llorando, casi de indignación, cuando él afloja su forzado abrazo y yo levanto la cara. Me intimida su mirada escrutadora y bajo los ojos, al levantarlos de nuevo, noto que me sigue mirando. Lleva la camisa entreabierta y de su pecho se desprende un olor a avellanas y a sudor de hombre limpio y fuerte. Le sonrío turbada. Entonces él, levantándose de un salto, penetra en la casa sin volver la cabeza. La niebla se estrecha cada día más contra la casa. Ya hizo desaparecer las araucarias cuyas ramas golpeaban las balaustradas de la terraza. Anoche soné que por entre las rendijas de las puertas y ventanas se filtraba lentamente en la casa, en mi cuarto, y esfumaba el color de las paredes, los contornos de los muebles, y se entrelazaba mis cabellos, y se me adhería el cuerpo y lo deshacía todo, todo. Solo, en medio del desastre, quedaba intacto el rostro de Regina, con su mirada de fuego y sus labios llenos de secretos. Hace varias horas que hemos llegado a la ciudad. Detrás de la espesa cortina de humo, suspendida inmóvil alrededor de nosotros, la siento pesar en la atmósfera. La madre de Daniel ha hecho abrir el gran comedor y encender todos los candelabros sobre la larga mesa de familia donde, en una punta, nos amontonamos entumecidos. Pero el vino dorado, que nos sirven en copas de pesado cristal, nos entibia las venas. Su calor nos va trepando por la garganta hasta las sienes. Daniel, ligeramente achispado, promete restaurar en nuestra casa el oratorio abandonado. Al final de la comida hemos convenido que mi suegra venga con nosotros al campo. Mi dolor de estos últimos días, ese dolor lancinante como una quemadura, se ha convertido en una dulce tristeza que me trae a los labios una sonrisa cansada. Cuando me levanto, debo apoyarme en mi marido. No sé por qué me siento tan débil y no sé por qué no puedo dejar de sonreír. Por primera vez desde que estamos casados, Daniel me acomoda las almohadas. A medianoche me despierto, sofocada. Me agito largamente entre las sábanas, sin llegar a conciliar el sueño. Me ahogo. Respiro con la sensación de que me hace falta siempre un poco de aire para cada soplo. Salto del lecho, abro la ventana, me inclino hacia afuera y es como si no cambiara de atmósfera. La neblina, esfumando los ángulos, tamizando los ruidos, ha comunicado a la ciudad tibia intimidad de un cuarto cerrado. Una idea loca se apoderó de mí. Sacudo a Daniel, que entreabre los ojos. Me ahogo, necesito caminar, ¿me deja salir? Haz lo que quieras, murmura, y de nuevo recuesta pesadamente la cabeza en la almohada. Me visto, tomo al pasar el sombrero de paja con que salí de la hacienda. El portón es menos pesado de lo que pensaba. Echo a andar calle arriba. La tristeza reafluye a la superficie de mi ser con toda la violencia que acumulara durante el sueño. Ando, cruzo avenidas, calles y pienso, volveremos mañana al campo. Pasado mañana iré a oír misa al pueblo con mi suegra. Luego, durante el almuerzo, Daniel nos hablará de los trabajos de la hacienda. Enseguida visitaré el invernáculo, la pajarera, el huerto. Antes de cenar dormitaré junto a la chimenea o leeré los periódicos locales. Después de comer me divertiré en provocar pequeñas catástrofes desde el fuego, removiendo desatinadamente las brasas a mi alrededor. A mi alrededor un silencio indicará muy pronto que se ha ahogado todo tema de conversación y Daniel ajustará ruidosamente las barras contra las puertas. Luego nos iremos a dormir y pasado mañana será lo mismo. Y dentro de un año y dentro de 10 y será lo mismo hasta que la vejez me arrebate todo derecho a amar y a desear. Y hasta que mi cuerpo se marchite y mi cara se aje y tenga vergüenza de mostrarme sin artificios a la luz del sol. Vago al azar, cruzo avenidas y calles y sigo andando. No me siento capaz de huir. ¿De huir cómo? ¿A dónde? La muerte me parece una aventura más accesible que la huida. De morir, sí, me siento capaz. Es muy posible morir y muy posible más desear morir porque se ama demasiado la vida. Entre la oscuridad y la niebla vislumbro una pequeña plaza, como en pleno campo. Me apoyo extenuada contra un árbol. Mi mejilla busca la humedad de su corteza. Muy cerca oigo una fuente desgarrada desgranar una sarta de pesadas gotas. La luz blanca de un árbol, luz que la bruma transforma en vaho, baña y empalidece mis manos, alarga mis pies, una silueta confusa que es mi sombra. Y he aquí que, de pronto, veo otra sombra junto a la mía, levanto la cabeza. Un hombre está frente a mí, muy cerca de mí. Es joven, unos ojos muy claros en su rostro moreno y una de sus cejas, levemente arqueadas, presta a su cara un aspecto casi sobrenatural. De él se desprende un vago, pero envolvente calor. Y es rápido, violento, definitivo. Comprendo lo que espera y que le voy a seguir como sea, donde sea. Le echo los brazos al cuello y él entonces me besa, sin que por entre sus pestañas las pupilas luminosas cesen de mirarme. Ando, pero ahora un desconocido me guía hasta una calle estrecha y en pendiente. Me obliga a detenerme. Tras una verja, distingo un jardín abandonado. El desconocido desata con dificultad los nudos de una cadena enmohecida. Dentro de la casa, la oscuridad es completa, pero una mano tibia busca la mía y me incita a avanzar. Nos tropezamos contra ningún mueble. Nuestros pasos resuenan en cuartos vacíos. Subo a tientas la larga escalera, sin que necesite apoyarme en la baranda, porque el desconocido guía aún cada uno de mis pasos. Lo sigo, me siento en su dominio, entregada a su voluntad. Al extremo de un corredor, empuja una puerta y suelta mi mano. Quedo parada en el umbral de la pieza que de pronto se ilumina. Doy un paso dentro de una habitación cuyas cretonas descoloridas le comunican un no sé qué encanto anticuado, no sé qué intimidad melancólica. Todo el calor de la casa parece haberse concentrado aquí. La noche y la neblina pueden aletear en vano contra los vidrios de la ventana. No conseguirán infiltrarse en este cuarto ni un solo átomo de su muerte. Mi amigo corre las cortinas y ejerciendo con su pecho una suave presión me hace retroceder lentamente hacia el lecho. Me siento desfallecer en dulce espera y, sin embargo, un singular pudor me impulsa a fingir miedo. Él entonces sonríe, pero su sonrisa, aunque tierna, es irónica. Sospecho que ningún sentimiento abriga secretos para él. Se aleja simulando a su vez querer tranquilizarme y quedo sola. Oigo pasos muy leves sobre la alfombra, pasos de pies descalzos. Él está nuevamente frente a mí, desnudo. Su piel es oscura, pero un bello castaño al cual se prende la luz de la lámpara lo envuelve de pies a cabeza en una aureola de claridad. Tiene piernas muy largas, hombros rectos y caderas estrechas. Su frente está serena y sus brazos cuelgan inmóviles a lo largo del cuerpo. La gran sencillez de su actitud lo confiere como una segunda desnudez. Casi sin tocarme, me desata los cabellos y empieza a quitarme los vestidos. Me someto a su deseo callada y con el corazón palpitante. Una secreta aprensión me estremece cuando mis ropas reflejan la impaciencia de sus dedos. Ardo en deseos de que me descubra cuanto antes su mirada. La belleza de mi cuerpo ansía, por fin, su parte de homenaje. Una vez desnuda, permanezco sentada al borde de la cama. Él se aparta y me contempla. Bajo su tienta mirada echo la cabeza hacia atrás y este ademán me llena de íntimo bienestar. Anudo mis brazos contra la nuca, trenzo y destrenzo las piernas y cada gesto me trae consigo un placer intenso y completo, como si por fin tuvieran una razón de ser mis brazos y mi cuello y mis piernas. Aunque este goce fuera la única finalidad del amor, me sentiría ya bien recompensada. Se acerca, mi cabeza queda a la altura de su pecho, me lo tiende sonriente, oprimo a él mis labios y apoyo enseguida la frente, la cara. Su carne huele a fruta, a vegetal. En un nuevo arranque, echo mis brazos alrededor de su torso y atraigo otra vez su pecho contra mi mejilla. Lo abrazo fuertemente y con todos mis sentidos escucho nacer, volar y recaer su soplo. Escucho el estallido que el corazón repite incansable en el centro de su pecho y hace repercutir en las entrañas y extiende en ondas por todo el cuerpo, transformando cada célula en un eco sonoro. Lo estrecho siempre con más afán. Siento correr la sangre dentro de sus venas y siento trepidar la fuerza que se agazapa inactiva dentro de sus músculos. Siento agitarse la burbuja de un suspiro. Entre mis brazos, toda una vida física, con su fragilidad y su misterio, bulle y se precipita. Me pongo a temblar. Entonces él se inclina sobre mí y rodamos enlazados al hueco del lecho. Su cuerpo me cubre como una grande ola hirviente. Me acaricia, me quema, me penetra, me envuelve, me arrastra desfallecida. A mi garganta sube algo como un sollozo y no sé por qué empiezo a quejarme y no sé por qué me es dulce quejarme. Y dulce a mi cuerpo el cansancio infligido por la preciosa carga que pesa entre mis muslos. Cuando despierto, mi amante duerme extendido a mi lado. Es plácida la expresión de su rostro. Su aliento es tan leve que debo inclinarme sobre sus labios para sentirlo. Advierto que prendida a una finísima, casi invisible cadena, una medallita anida entre el vello castaño del pecho. Una medallita trivial de esas que los niños reciben el día de su primera comunión. Mi carne toda se enternece ante este pueril detalle. Alizo un mechón rebelde pegado en su sien. Me incorporo sin despertarlo. Me visto con sigilo y me voy. Salgo como he venido, a tientas. Ya estoy fuera. Abro la verja. Los árboles están inmóviles y todavía no amanece. Subo corriendo la callejuela, atravieso la plaza, remonto avenidas. Un perfume muy suave me acompaña, el perfume de mi enigmático amigo. Toda yo he quedado impregnada de su aroma. Y es como si él anduviera aún a mi lado o me tuviera aún apretada en su abrazo, hubiera deshecho su vida en mi sangre para siempre. Y aquí que estoy extendida al lado de otro hombre dormido. Daniel, no te compadezco, no te odio. Deseo solamente que no sepas nunca nada de cuanto me ha ocurrido esta noche. ¿Por qué en otoño esa obstinación de hacer constantemente barrer las avenidas? Yo dejaría las hojas amontonarse sobre el césped y los senderos. Cubrirlo todo con una alfombra rojiza y crujiente que la humedad tornaría luego silenciosamente. Trato de convencer a Daniel para que abandone un poco el jardín. Siento nostalgia de parques abandonados, donde la mala hierba borre todas las huellas y donde arbustos descuidados estrechen los caminos. Pasan los años. Me miro al espejo y me veo. Definitivamente marcadas bajo los ojos, esas pequeñas arrugas que solo me afluían antes al reír. Mi seno está perdiendo su redondez y consistencia de fruto verde. La carne se me pega a los huesos y ya no parezco delgada, sino angulosa. Pero, ¿qué importa? ¿Qué importa que mi cuerpo se marchite si conoció el amor? ¿Y qué importa que los años pasen todos iguales? Yo tuve una hermosa aventura. Una vez, Tan solo con un recuerdo se puede soportar una larga vida de tedio y hasta repetir día a día, sin cansancio, los mezquinos gestos cotidianos. Hay un ser que no puede encontrar sin temblar. Lo puedo encontrar hoy, mañana o dentro de 10 años. Lo puedo encontrar aquí al final de esta alameda o en la ciudad al doblar una esquina. Tal vez nunca lo encuentre. No importa. El mundo me parece lleno de posibilidades. En cada minuto hay para mí una espera. Cada minuto tiene para mí su emoción. Noche a noche, Daniel se duerme a mi lado, indiferente como un hermano. Lo abrigo con indulgencia porque hace años, toda una larga noche, he vivido el calor de otro hombre. Me levanto, enciendo a hurtadillas una lámpara y escribo: he conocido el perfume de tu hombro y desde ese día soy tuya. Te deseo. Me pasaría la vida tendida, esperando que vinieras a apretar contra mi cuerpo, tu cuerpo fuerte y conocedor del mío, como si fuera su dueño desde siempre. Me separo de tu abrazo y todo el día me persigue el recuerdo de cuando me suspendo a tu cuello y suspiro sobre tu boca. Escribo y rompo. Hay mañanas en que me invade una absurda alegría. Tengo el presentimiento de que una felicidad muy grande va a caer sobre mí en 24 horas. Me paso el día en una especie de exaltación. Espero. ¿Una carta? ¿Un acontecimiento imprevisto? No sé, a la verdad. Ando. Me interno monte adentro y, aunque es tarde, acorto el paso a mi vuelta. Concedo al tiempo un último plazo para el advenimiento del milagro. Entro al salón con el corazón palpitante. Tumbado en un diván, Daniel bosteza entre sus perros. Mi suegra está devanando una nueva madeja de la lana gris. No ha venido nadie. No ha pasado nada. La amargura de la decepción no me dura sino el espacio de un segundo. Mi amor por él es tan grande que está por encima del dolor de la ausencia. Me basta saber que existe, que siente y recuerda en algún rincón del mundo. La hora de comida me parece interminable. Mi único anhelo es estar sola para poder soñar, soñar a mis anchas. Tengo siempre tanto en qué pensar. Ayer tarde, por ejemplo, dejé en suspenso una escena de celos entre mi amante y yo. Detesto que después de cenar me soliciten para la tradicional partida de naipes. Me gusta sentarme junto al fuego y recogerme para buscar entre las brasas los ojos claros de mi amante. Bruscamente, despuntando como dos estrellas, y yo permanezco entonces largo rato sumida en esa luz. Nunca como en esos momentos recuerdo con tanta nitidez la expresión de su mirada. Hay días en que me acomete un gran cansancio y vanamente remuevo las cenizas de mi memoria para hacer saltar la chispa que crea la imagen. Pierdo a mi amante. Un gran viento me lo devolvió la última vez, un viento que derrubó tres nogales e hizo persignarse a mi suegra y que le indujo a llamar a la puerta de la casa. Traía los cabellos revueltos y el cuello del gabán muy subido, pero yo lo reconocí y me desplomé a sus pies. Entonces él me cargó en sus brazos y me llevó así desvanecida en la tarde del viento. Desde aquel día no me ha vuelto a dejar. El pálido otoño parecía haber robado el estío esta ardiente mañana de sol. Busco mi sombrero de paja y no lo hallo. Busco primero con calma, luego con fiebre, porque tengo miedo de no hallarlo. Una gran esperanza ha nacido en mí. Suspiro, aliviada, ante la inutilidad de mis esfuerzos. Ya no hay duda posible. Lo olvidé una noche en casa de un desconocido. Una felicidad tan intensa me invade que debo apoyar mis dos manos sobre el corazón para que no se me escape, liviano como un pájaro. Además de un abrazo, como a todos los amantes, algo nos une para siempre, algo material, algo concreto, indestructible, mi sombrero de paja. Estoy ojerosa y a menudo la casa, el parque, los bosques empiezan a girar vertiginosamente dentro de mi cerebro y ante mis ojos. Trato de imponerme cierto reposo, pero es solo caminando que puedo imprimir un ritmo a mis sueños, abrirlos, hacerlos describir una curva perfecta. Cuando estoy quieta, todos ellos se quiebran las alas sin poderlas abrir. Llega el día de nuestro 10º aniversario matrimonial. La familia se reúne en nuestra hacienda, salvo Felipe y Regina, cuya actitud es agriamente censurada. Como para compensar la indiferencia en medio de la cual se efectuó hace años nuestro enlace, hay ahora un exceso de abrazos, de regalos y una gran comida en numerosos brindis. En la mesa, la mirada displicente de Daniel tropieza con la mía. Hoy he visto a mi amante. No me canso de pensarlo, de repetirlo en voz alta. Necesito escribir. Hoy lo he visto. Hoy lo he visto. Sucedió este atardecer, cuando yo me bañaba en el estanque. De costumbre permanezco allí largas horas, el cuerpo y pensamiento a la deriva. A menudo no queda en mí, en la superficie, más que un vago remolino. Yo me he hundido en un mundo misterioso donde el tiempo parece detenerse bruscamente, donde la luz pesa como una sustancia fosforescente, donde cada uno de mis movimientos adquiere sabias y felinas lentitudes, y yo exploro minuciosamente los pliegues de un antro de silencio. Recojo extrañas caracolas, cristales al traer al nuestro elemento que se convierten en guijarros negruzcos e informes. Revuelvo piedras bajo las cuales duermen o revuelven miles de criaturas atolondradas y escurridizas. Emergía de aquellas luminosas profundidades cuando divisé a lo lejos, entre la niebla, venir silenciosamente como una aparición, un carruaje todo cerrado. Tambaleando penosamente, los caballos se abrían paso entre los árboles y la hojarasca sin provocar el menor de los ruidos. Sobrecogida, me agarré a las ramas de un sauce y, no reparando en mi desnudez, suspendí medio cuerpo fuera del agua. El carruaje avanzó lentamente hasta mí y hasta arrimarse. Sí, el carruaje avanzó lentamente hasta arrimarse a la orilla opuesta del estanque. Una vez allí, los caballos agacharon el cuello y vivieron sin abrir un solo círculo en la tersa superficie. Algo muy grande para mí iba a suceder. Mi corazón y mis nervios lo presentían. Tras la ventanilla estrecha del carruaje, vi, entonces, asomarse e inclinarse para mirarme una cabeza de hombre. Reconocí inmediatamente los ojos claros, el rostro moreno de mi amante. Quise llamarlo, pero mi impulso se quebró en una especie de grito ronco, indescriptible. Él debió ver la angustia pintada en mi semblante, pues, como para tranquilizarme, esbozó a mi intención una sonrisa, un leve ademán de la mano. Luego, reclinándose hacia atrás, desapareció de mi vista. El carruaje echó a andar nuevamente y, sin darme tan siquiera tiempo para nadar hacia la orilla, se perdió de improviso en el bosque, como si se lo hubiera tragado la niebla. Sentí un leve golpe azotarme en la cadera. Volví mi cara estupefacta. La balsa ligera en que el hijo menor del jardinero se desliza sobre el agua estaba inmovilizada detrás de mí. Apretando los brazos contra mi pecho desnudo, le grité frenética: ¿Lo viste, Andrés? ¿Lo viste? Sí, señora, lo vi, asintió tranquilamente el muchacho. ¿Me sonrió? ¿No es verdad, Andrés? ¿Me sonrió? Sí, señora, qué pálida está usted. Salga pronto del agua, no se vaya a desmayar, dijo e imprimió vuelo a su embarcación. Por visto de una red, continuó barriendo las hojas secas que el otoño recostaba sobre el estanque. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes que nos han escuchado el día de hoy. Al principio les comentábamos que pues esta es una lectura de este cuento llamado La Última Niebla, de María Luisa Bombal. Si quieren encontrar más cuentos de ella, pues ahora sí que busquen en su biblioteca local, busquen en sus librerías de viejo y usado locales que tengan más a la mano, ¿no? Si no, pues lo que se encuentren en internet y puedan imprimir. Digo imprimir porque siempre está esta batalla, y creo que yo me voy a poner del lado de las cosas impresas, pero bueno, cada quien. Busquen entonces de María Luisa Bombal más cuentos, algunas de sus historias más largas. No sé si específicamente tenga algunas novelas. Si es así, regáñenme y mándenme una y me digan, ah, pues es esta. Y hablando de mandar libros, pues ya saben, el día de hoy tenemos como regalo la novela de aquí del buen compañero Jacobo, llamada la novela La Noche Frenética. Y pues para ganarse el libro de regalo de esta semana, la pregunta es muy sencilla. Carlos, espero que estés listo para buscar ahí en la computadora y hasta tú te lo puedas ganar. La pregunta es muy sencilla. Hablando de autoras, díganos 5 títulos de novelas de autoras y los nombres de las autoras que sean sus favoritos. 5 títulos de obras y con los 5 nombres de esas autoras que sean sus favoritos. Y ya, así de sencillo. Nos mandan, por ejemplo, ahorita les acabamos de decir el de María Luisa Bombal, ya les faltarían 4 por investigar. Y pues ya saben, pueden ponerse en contacto directamente con nosotros en la página de Facebook de Sangre Viva o en la página de Instagram de Sangre Viva. También ahí ponen el buscador y aparece Sangre Viva Programa, y ahí pueden mandarnos un mensaje directo con la respuesta para ganarse el libro de regalo de esta semana, que es esta novela que se llama La Noche Frenética, de aquí del Capitán Jacobo. Y pues nada, creo que entre pedazos de lectura tendremos la música. Digo porque este es un programa que está transmitiéndose en vivo, pero está grabado por audios o algo así. Pero bueno, por lo mismo es que no tendremos video esta semana y que no lo vieron aquí en video. Pero nos vemos y nos escuchamos la próxima semana aquí en RadioCartón.com, porque esto es A Sangre Viva. Y pues muchas gracias a todos ustedes. Pasen buena tarde. Ya viene la FIC para que ahí se metan a checar los horarios. Hay mucho teatro estas semanas. También pónganse ahí de curiosos en Facebook a checar diferentes eventos. Y pues nada, adelantándoles que pronto tendremos un grupo. Vamos a generar, no sé si llamarlo grupo, evento o algo así, pero será un café literario, ¿no? Estamos planeando eso. Entonces, pues sin más que agregar, pues muchas gracias a todos ustedes. Hasta la próxima. you're gonna feel you belong. Nocturnal vacation, unnecessary sedation. You wanna feel at home, 'cause you belong. Welcome to my nightmare, yeah. Welcome to my breakdown. I hope I didn't scare you. That's just the way we are when we calm down. Gave it to me good.